apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La fiesta ya está para comenzar. Dirigí a todos los niños y niñas de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata. Yo quiero ser cantante. Yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Amiguitos y amiguitas, estamos en ¡Carnavalito! Mi nombre es Sebastián Erique y tengo 7 años. Mi nombre es Martín Flores y tengo 12 años. Mi nombre es Brice Zambrano y tengo 10 años. Mi nombre es Samuel David y tengo 7 años. Mi nombre es Giselle Buenaño y tengo 9 años. Mi nombre es Nicolás Melo y tengo 10 años. Mi nombre es Steven Flores y tengo 12 años. Y yo soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano. En los controles nos acompaña hoy Alexis Campos y Francisco Campos Morales. Ay, me olvido, qué pena, Alexis. Alexis Morales y Francisco Viracocha. Y tenemos a nuestro invitado de hoy. ¿Cómo se llama nuestro invitado de hoy? ¿Saben ustedes? ¿Clever qué? Clever Benalcázar. ¿Benalcázar qué? Benalcázar Díaz. Bienvenido, Clever, buenos días. Hola, Jamie, qué gusto, buenos días. Buenos días, niños, un gusto estar con ustedes. Qué bien, con Clever vamos a estar conversando acerca de lo que es el entrenamiento de nuestro cerebro. En la infancia, a veces no utilizamos ese cerebro, a veces sí, a veces somos muy imaginativos, y cuando vamos creciendo, la escuela, la familia, nos dicen como que, ay, no imagines tanto, sé más práctico, sé más realista. Bueno, hay un montón de cosas que a veces nos dicen y ustedes les gustaría escucharlas. ¿Qué piensan? ¿Qué piensas tú, Giselle? ¿Qué estás haciéndome con la cabecita así? ¿Debemos ser muy imaginativos o muy prácticos? Muy imaginativos, porque si muy no imaginativos. Ajá. Bien. Bueno, entonces vamos a escuchar este primer cuentito que tenemos acá, que se llama De Boca en Boca, y ya regresamos. Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Esperando siempre el viento para que pueda. Hace mucho, pero mucho tiempo, los pueblos iban de romería, peregrinaban hacia los lugares sagrados. ¿Y para qué, abuelo? Para rendir homenaje a la Pachamama y a las divinidades andinas. Todos estos conocimientos han sido transmitidos de boca en boca. Amiguitas y amiguitos, entonces hemos regresado. Escuchamos a nuestro amigo de Riobamba, que tiene un lindo tema musical que se llama Romería de los Andes. Este tema se llamaba De Boca en Boca y nos permitía escuchar y saber cómo la romería es importante en nuestras realidades andinas. Y le agradezco mucho a nuestro amigo Efrén Proaño, que nos está ayudando con la transmisión. Buen año. Ay, Efrén. Ya solo les estoy cambiando el apellido hoy. Porque ustedes nos pueden ver también a través de Carnavalito EC. Y comenzamos con Clever Benalcázar Díaz. A mí me gustaría primero que nos contara él quién es Clever. Cuéntanos una pequeña, una breve reseña de tu biografía. Bueno, gracias. En primer lugar, Clever es un buscador, ¿no? Un soñador y un constante investigador que, de alguna manera, siempre he estado buscando algo nuevo, algo innovador, que no sea las típicas situaciones que nos otorga el sistema, ¿no? Ya sea el sistema educativo, el sistema social, el sistema político. Entonces siempre he estado investigando cosas diferentes. Eso me llevó a varias herramientas, a herramientas como el Enneagrama, herramientas en este caso también de la memoria. Yo estudié psicología industrial y he hecho bastante capacitación a nivel de empresas, asesoría familiar, en instituciones también, en colegios. Y de esta manera he llegado a mucha gente. He hecho talleres, cursos. Y un aspecto importante que todos necesitamos es ejercitar nuestro cerebro, ¿no? Nuestra mente. Habíamos hablado antes de que empiece el programa que el cerebro es el órgano o la herramienta o el instrumento más desarrollado que existe en el universo. Y resulta que nuestro cerebro es como un auto Fórmula 1, un auto, un Ferrari, un Lamborghini, un auto que funciona con 1000 caballos de fuerza. Pero así como estamos utilizando los seres humanos, así como estamos actualmente, es como que está este auto muy potente jalado por un caballito o por un burrito. Muy poco, ¿no? Entonces es como que hemos subutilizado las funciones que tenemos. Y decíamos que el cerebro tiene funciones tan avanzadas como la memoria, la imaginación, lo que decían ustedes, ¿no? La sensopercepciones, la función motora, tiene funciones autónomas que hacen que funcione el corazón, que hacen que funcione el sueño, que funcione la digestión. Y tenemos funciones también en el subconsciente que no las descubrimos. Y también tenemos funciones en nuestro hemisferio derecho. Nuestro sistema educativo y, como tú dices, el sistema escolar y familiar también ha hecho que le pongamos como prevalente el hemisferio izquierdo, de la razón, de la lógica, de lo evidente, de lo analítico, de lo que se ve, de lo que se palpa. Pero a veces nos olvidamos del cerebro derecho. El cerebro derecho es el de la intuición, el de la imaginación, el de las ideas, de la creatividad, ¿no? No es así tan racional, tan lógico. Pero, por ejemplo, si a los chicos de aquí les decimos, ¿qué es esto? Ellos van a decir, esto es un micrófono. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esto es una mesa. Pero estamos con el hemisferio izquierdo. Pero si trabajamos con el hemisferio derecho, van a decir, no, esto me sabe a un delicioso helado. O esta de acá, esta mesa, es una base interplanetaria donde están aviones. Y eso es como es el niño, ¿no? El niño es imaginativo, el niño es soñador, el niño tiene imágenes. Pero justamente es ahí cuando el ser humano y cuando somos adultos hemos perdido esa capacidad imaginativa. Y esa imaginación es la que nos va a servir para cuando queramos hacer más trabajos. En mi caso, yo ayudo bastante en lo que es el trabajo de la memoria, especialmente en personas de la tercera edad, en el trabajo de la lectura dinámica, en el caso de profesionales, y en el caso de las matemáticas divertidas con el método del abaco soroban japonés, en el caso de los niños. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Cómo les parece esto, chicos? Bonito, sí. ¿Y tenemos alguna pregunta para Clever? A ver, ¿qué pregunta se nos ocurre? ¿Qué quieren saber? ¿Desde cuándo aprendió a saber las funciones del cerebro? Ah, buena pregunta. Más bien investigué desde que era muchacha, desde que estaba en el colegio. Ya me gustaba bastante estudiar esto. Pero obviamente en mi condición de que fui estudiante de la universidad en la carrera de psicología, estudiamos bastante. Pero más ahí fue a nivel conceptual, a nivel teórico, a nivel de neurología, ¿no? Pero ya a nivel ya práctico ya fue después, ya en mi vida, en mi trabajo profesional. O sea, la universidad lo que te da son ciertos conceptos, pero ya, como por ejemplo este tipo de ejercicios, ya fue en la vida misma, en la vida real, y dando cursos y talleres. Fue como fui descubriendo más del cerebro. ¿Qué te inspira a seguir esto? ¿Qué me inspira? Por un lado, descubrir, porque el cerebro, como les dije antes, le usamos un pequeño porcentaje. Hay gente que dice que usamos del 1%. Hay gente que dice que a lo mucho usamos del 3% de la capacidad. Entonces, si nuestro cerebro, tú lo estás utilizando, por decir, este pedacito chiquitito del cerebro, y puedes utilizar este pedazo grande que tiene nuestro cerebro, entonces, eso me inspira a que continúe, ¿no? Y también me inspira a ver que los chicos, los niños, los adultos y los viejitos también descubran que tienen más capacidad, que pueden hacer más allá, que los viejitos, por ejemplo, no tengan el problema del Alzheimer, porque cuando llegamos a viejitos, a veces nos olvidamos las cosas, demencia, eso de que ya no me acuerdo dónde dejé las cosas, no me acuerdo los nombres. Entonces, eso sucede porque no hemos hecho conexiones neuronales. Por eso los ejercicios que hicimos antes y los que hacemos en estos talleres hace que la gente haga actividades o juegue también con su lado izquierdo del cerebro, que es el que maneja el hemisferio derecho, y empieza a descubrir otras cosas. Entonces, si tienes otros canales, no te olvidas, ¿no? Tienes otras rutas, es como que tienes nuevos caminos. ¿Qué es el cerebro? El cerebro, ¿no? Eso sí les preguntaron antes, ¿qué es el cerebro? Y es una buena pregunta, ¿no? Bueno, el cerebro puede verse desde varias facetas. Una de las facetas es desde el punto de vista neurológico o fisiológico, ¿no? Biológicamente es un órgano, ¿sí? Que está, ¿cómo es? En la cavidad craneal, ¿no? Está compuesto de neuronas. ¿Sí saben lo que son las neuronas? Sí. Las neuronas son las células del cerebro, ¿sí? Que igual que todas las demás células, tiene el núcleo, tiene la membrana, pero el cerebro, la neurona, que es la célula cerebral, aparte de su núcleo, aparte de su cuerpo, tiene unas ramificaciones que se llaman las dendritas y los axones. ¿Eso para qué sirve? Cuando ustedes dicen, ¿han escuchado que alguien dice que le duele, que le duele la ciática? Sí, es que le duele por acá, es que le duele un nervio que está cruzando por aquí, por la cadera, y ahí le duele la ciática. O que se golpearon el codo y que les cimbró. ¿Qué es lo que pasó? Lo que les cimbró fue una terminación nervio, exacto, un nervio. Entonces, el cerebro tiene esas ramificaciones por todo el cuerpo. Del cerebro baja por el bulbo, que está aquí atrás en la nuca, luego baja por la espina, por la columna vertebral, ahí está lo que se pueden llamar los plexos, ¿no? En la columna, dentro de la columna vertebral, están ramificaciones neuronales, y de ahí se distribuye a todo el cuerpo, tanto para cuando ustedes quieren sentir. Ustedes topen con su manito, topen la mesa, topes en la carita. ¿Qué sintieron? Suavecito. Sintieron, pero ¿por qué sintieron? Porque ahí están terminaciones neuronales del cerebro, ¿sí? Asimismo, cuando ustedes le dicen al brazo, díganle, muévete brazo, arriba brazo. ¿Qué pasó? ¿Quién hizo eso? El cerebro y el brazo. Exacto, el cerebro dio la orden a las ramificaciones neuronales y hizo que sube el brazo. Entonces, el cerebro tiene muchas funciones, ¿no? Funciones de pensar, de recordar, de imaginar. También motoras, como vieron ustedes, el cerebro hace que nuestro cuerpo se mueva. Y también coordina el corazón, coordina la respiración, la digestión, todas las funciones, el sueño también. ¿En qué nos ayudan los juegos mentales? Muy buena pregunta, ¿no? Hay muchísimos juegos y ustedes han traído algunos, ¿no? Estos juegos de los legos, de las pirámides, de la culebrita, hay el ajedrez, hay el tres en raya, hay la sopa de letras, los crucigramas. Nos ayudan bastante porque... La sopa de letras la tengo yo, eso. En mi libro. Y nos vas a indicar la sopa de letras. Hay juegos que desde niños y de adultos también es bueno hacerlas. Y tú me preguntas, ¿en qué nos ayuda? Justamente a ir desarrollando esas capacidades que todos tenemos, ¿no? Y también hay juegos de imaginación y de memoria, como unos que trajo el Samuelito por ahí, ¿no? Hay juegos de relaciones. Hay juegos también de, como acá, el ajedrez. El ajedrez es súper importante porque nos ayuda también a la estrategia. Nos ayuda a la concentración. nos ayuda a relajarnos, a estar atentos, a estar viendo más allá, ¿no? Por ejemplo, tú no ves, por ejemplo, ustedes ahorita dicen, voy a salir. Y ustedes salen y no van a golpearse con la puerta. Ustedes ya tienen una estrategia, ¿no es cierto? Saben que tienen que abrir la puerta, tienen que dirigirse para allá, esquivar la otra puerta, salir por la sala y salen. Tuvieron estrategia, o sea, ¿qué hicieron? Anticiparon. El juego del ajedrez nos ayuda a anticipar. Entonces también hay juegos para despertar el hemisferio derecho. Y en mi caso, en el caso de los que hacemos... ¿ustedes han escuchado tal vez lo que son los atletas mentales? ¿Han escuchado? No. ¿No han escuchado? No. Los atletas mentales son personas así como los atletas, como los deportistas. No. ¿El deportista qué hace? Que sabe armar estos cubos. ¡Eso! ¡Wow! ¡Muy bien, Nico! Sabe armar muchos de estos. Exactamente. Los futbolistas, por ejemplo, ¿qué tienen que hacer? Calentar. ¿Qué más? Hacer estiramientos. Estiramientos. Entrenarse, ¿no es cierto? Tener estrategias, tácticas para ser mejores, ¿no? Para correr más rápido, para llegar. Mi hermana ahorita está aprendiendo el cubo Rubik de 4x4 y este es el de 3x3. Exacto, cuando ya puedes el de 3x3, después avanza el de 4x4. Entonces, los atletas mentales, ¿qué es lo que hacen? Hacen lo mismo, porque el cerebro funciona igual que un músculo, igual que el corazón. Si nosotros queremos, por ejemplo, de aquí salir corriendo, estamos en el sector del Ejido, y quieren ir corriendo de golpe e irse a la Marín, ustedes podrían irse rápido, ir corriendo a la Marín, podrían de un día a otro, este no. Rato podrían irse. No, ¿por qué? Porque nos daría un calambre. Pero acá, mi amor, aquí. Nos daría un calambre al pie. Exacto, porque no está tu cuerpo caliente, no está acondicionado, no está preparado, no está entrenado. Entonces los atletas mentales tienen que hacer lo mismo, ¿no? Calentar las actividades con los juegos que hicimos antes, ¿no? Calentar con las manos, calentar con el cuerpo, calentar el cerebro, hacer juegos de visión. Por ejemplo, estos juegos de estar viendo las esquinas, hagan estos juegos de estar viendo, sin mover la cabecita, ¿no? Miren las esquinas, miren, hagan una X con los ojos, hagan círculos, hagan bombitas, hagan churos. Así como cuando aprendimos a escribir, hacíamos con la mano, ¿no? Con la izquierda, con la derecha, hacíamos ondas, hacíamos olas. Así lo tienen que hacer. Un ejercicio que tienen que hacer también es ponerse bizcos, aunque a veces les digan que no. Pónganse en bizcos así, muevan los ojos para acá. Yo puedo tener un ojo recto y el otro abajo. Eso, voy a hacer uno para allá, el otro en el medio. ¡Wow! ¿Sí notan? Ahí tenemos músculos también a nivel de los ojos. Entonces estamos calentando el cerebro, estamos ejercitando. Y así como masajeamos y estimulamos y hacemos masajecitos en el cuerpo, ¿no? En los músculos, así movemos articulaciones. También tenemos que hacer masajes interiores, ¿sí? Del cerebro. Por ejemplo, estos ejercicios que se hacen en la gimnasia cerebro-corporal o en la psicofísica. ¿Han visto ustedes, no? Que con una mano se golpean la cabecita y con la otra mano hacen un círculo en la pancita. Ajá. ¡Eso! Esos son ejercicios de calentar el cerebro. Ese, como el que hicimos, nariz, oreja, sí, cambiando de un lado al otro. Para que después hagamos ejercicios. Nosotros, por ejemplo, llegamos a hacer ejercicios donde nos aprendemos el número pi. ¿Sí saben cuál es el número pi, no es cierto? Sí. ¿Cuál es el número pi? Los que saben. ¿Cuál es? Eso, lo que siempre decimos, ¿no? 3,1416, ¿no? Pero realmente es 3,1415926535847936423643283268. ¡Wow! O sea, y hasta el infinito. Pero bueno, yo me sé esto, ¿pero por qué? No porque me aprendí los números, porque los números son abstractos y los números no me dicen nada. Yo me aprendí una lista de 200 números, pero porque los veo, porque le hice una relación de cada número con una letra, y después uní las letras y les junté palabras, y esas palabras ya las veo y les voy conectando. Es el trabajo ya de un atleta cerebral, igual aprenderse números de teléfono, aprenderse caras, aprenderse fechas, leer más rápido,

Bueno, amiguitas y amiguitos, regresamos aquí a nuestro programa en vivo, dando unos saluditos súper especiales a Francisco Tapia de Estudio EC, nuestro amigo fotógrafo que nos ha hecho unas fotos súper, súper lindas, las cuales tenemos en nuestra página de Amimpo Comunicaciones. También a nuestra amiga Adri Cano, madrecita Lashmi, un saludo muy especial. Al señor Efren Stalin, buen año. Efren, sí. Y también a Cari Betancur, que nos está viendo, que estuvo también hace 8 días acá con su lindo emprendimiento que se llama Kiara Color y Arte. Bueno, los niños y las niñas han traído unos juegos mentales, así que todos nos van a compartir de qué se trata, por qué les gusta jugarlo. Y también vamos a ver si nosotros en casa estamos haciendo algunos de estos juegos mentales. Bueno, Nico, cuéntanos, ¿cuál es el juego que tú has traído? El mío son los Legos. ¡Wow! Los Legos. Muéstrale así a los amiguitos que nos están viendo por el Facebook lo que tú has armado. ¿Eso qué es? Una nave espacial que la destruí y luego la volví a armar. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Y qué otras cosas has armado? ¿Ese cómo se llama? Un laboratorio. ¡Ah! Un laboratorio. Tiene también ahí al científico. No, es un robot. ¡Ah! ¿Es un robot? ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa? Cuéntanos. ¿Ese qué se llama? Pero muéstrale así. Aquí, eso, para que todos veamos. Es un carrito. ¿Y qué otra cosa? Y ese otro que es como una... ¿Cómo se llama eso? ¿Una retroexcavadora? ¿O cómo se llama? ¿Ah? Como que saca tierra. Tiene una pincita aquí. Tiene una pincita. Este sale en ya. Lego Movie 2. Lego Movie 2. ¿Y por qué te gusta jugar esto, Nico? Cuéntanos. ¿Qué, para qué te sirve? ¿Te gusta divertirte con eso? Sí. Sí. Para crear y armar. Eso, para crear y armar. Y con eso estás ejercitando tu imaginación y tu creatividad. Muy bien. Bueno, vamos con nuestra amiguita. A ver. A ver, cuéntanos tú, Giselle, Sabrina, ¿qué juego trajiste? Yo traje un cubo Rubik de pirámide. ¿Sí? En mi familia primero compramos y mi mamá, mi hermana y yo intentábamos armar porque mi papá estaba en el trabajo. Y luego mi hermana se fue a dormir y yo y mi mamá nos quedamos armando. Mi mamá estaba viendo los pasos y yo fui la primera que armé el triángulo. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Y cómo te sentiste cuando lo armaste? Bien, luego lo seguí armando. Ajá, y ella también ha traído uno de cuadrado que tiene por aquí Sebastián, que ahorita nos ese va a contar. Ese es el cubo Rubik. Ese es el cubo Rubik. Ajá. Y mi hermana tiene un cubo Rubik que se desarma y que se vuelve así muchas formas. ¡Ah, qué chévere! Y al final tiene que quedar como un cuadrado y eso trajo mi nene. ¡Ay, qué chévere! Ahora va Samuel. A ver, Samuel, ¿qué has traído tú? Cuéntanos. El que está acá, a ver, que ya está listito. Estás aburrido. Ay, pero es la hora de que tú nos debes contar y compartir. Miren, aquí está un tablerito con unas figuras, ¿cierto? Bueno, mientras Samuel se decide a contarnos, vamos a ver qué ha traído Brisi. Un rompecabezas con 5 muñequitas que hay que armar. Qué lindo. ¿Y te gustan los rompecabezas? Sí. ¿Por qué? Porque piensas, usas tu imaginación para ver dónde van. Algunos hay, algunos he armado el más grande que ha sido como de 1000 piezas o no. 1 metro. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Un rompecabezas de 1 metro! Me tardé 2 días. ¡Wow! Te tardaste 2 días. ¿Y todavía lo tienes armado o ya lo desarmaste? Lo tienes a mitad armado, mitad desarmado. Muy bien. Bueno, vamos entonces a hablar ahora con Sebastián. Sebastián, cuéntame. Cuéntame, ¿cuál es tu juego mental? Muéstrale a los amiguitos. Cubo Rubik. El juego que yo tengo se llama Cubo... Rubik. Rubí. Rubí. Cubo. Solo Rubí. Ajá. Rubí. Rubí. Cubo Rubí. Sí, ¿y te gusta armarlo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer ahí? Poner los todos los colores en un puesto. En el mismo lugar, claro, para que queden los cuatro, las cuatro lados del cuadrado con el mismo color, ¿cierto? Y se lo entregan a uno ahí desordenado. Bueno, Martín, cuéntame tú, ¿qué nos has traído? El ajedrez. ¡Wow, qué chévere el ajedrez! A ver, cuéntanos. El ajedrez se trata de estrategias porque cuando tú mueves una pieza, tienes que saber dónde la mueves y cómo. Porque si no pierdes y... te comen. Ajá. Y así vas sacando más y más piezas hasta que solo te quedas con el rey y te... y ahí le haces jaque mate. Ajá. Wow, y ahí le haces jaque mate. Sí, qué interesante. Y bueno, ¿con quién juegas ajedrez? Cuéntanos. Con mi hermano. Con el Steven. Sí. Ah, qué chévere. ¿Y quién ha llevado, como decir, la posta o quién ha ganado más juegos? Yo le he ganado a mi hermana muchos juegos y el primer día cuando me enseñó. Sí. Ya, pero después él me enseñó y después ya empezó a perder. Ah, ve, ya empezó a perder porque ahora tú también sabes hacer estrategia. Eso está súper, súper bien. Hay una película de una africana que juega ajedrez. ¿Ustedes se han visto? No. No, no saben. Y yo estoy tratando de buscar aquí el nombre para contarles y recomendarles esta película. Porque es una película de una niña que vive en un país de África y ella aprende a jugar ajedrez y se vuelve una reina, casi así, una reina del ajedrez. Sí, súper buena. Cuando ya encuentre el nombre, ahí les voy a contar. ¿Vas tú, Steven? Cuéntanos. Bueno, yo traje una culebrita. Una culebrita. Se hacen muchas formas hasta pistolas. Ajá. El Nico ya se, antes hizo se trata pistola. De armarla, hacerle formas. Es larga, entonces puedes moverle así, cambiarle de forma, hacer forma de pistola, de espada, perritos, hasta pelotas. ¡Qué bien! ¡Súper, súper, súper! Bueno, entonces, amiguitas y amiguitos, con estos juegos que les hemos compartido, esperamos que ustedes también en casa compartan sobre estos juegos y lo hagamos en familia. ¡Uy, ya casi que lo armas! ¡Ah, bueno! Clever la acaba de encontrar. Les voy a dar, mire, la reina de Catway. Yo creo que se lee así, Catway. Es un film sobre una niña africana estrella del ajedrez. Les recomiendo que vean esta película, La Reina de Catwi. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, chicas y chicos, vamos a otro tema musical y este se llama Más Humano de Ricardo Williams. Musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Qué difícil es esto de reconocer que somos tan iguales, hombre y mujer. Desde pequeños nos contaron cada cuento y nos enseñaron a ocultar los sentimientos. Levante la frente, los niños son valientes, no lloren, carajo, que los hombres somos machos. Qué difícil es, qué difícil, qué difícil es. Si desde pequeño empecé a jugar con armas, matando en ese juego una parte de mi alma. Siempre me dijeron que yo era el sexo fuerte y que la ternura era una cosa de mujeres. Hoy solo un par de tragos nos ponen más humanos, solo así podemos abrazar a nuestro hermano. Pero al día siguiente cuando todo ha pasado, tú y yo volvemos a estar acorazados, acorazados, acorazados, acorazados. Más humano, diferente, evolucionado, ser. siempre te dijeron desconfía de los raros, de los sentimentales y los afeminados. Pero hoy resulta que extraviamos los papeles, que en este sal si puedes hay que ser inteligente. Dime tú valiente, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Seguir jugando al macho o por fin crecer? Para reconocer cada miedo de tu mente, herencia de una historia que escribió algún demente. Quizás entonces veas esa luz en las mujeres, que tu feminidad no te hace menos fuerte. Fuerte para ser menos hombre y más humano, solo así podrás ir evolucionando. Menos hombre, más humano. La liberación femenina no acabó y ahora empieza otra en este corazón, que habla de aceptar y de reconocer que somos tan iguales, hombre y mujer. Amiguitas y amiguitos, bueno, regresamos a nuestro segmento Barquito de Papel y Samuel nos va a contar acerca de los juegos que ha traído. A ver, cuéntanos, Samuel, ¿de qué se trata? Este se llama el 1-3-2-9, que se trata de que tienes que saber la historia. Si es que sabes la historia, puedes llegar hasta el 100. ¡Wow! ¿Torero? Ya, ¿ustedes han jugado este juego, niños y niñas? No. ¿Y quieren aprender a jugar? Sí. Ay, yo también. A ver, cuéntanos bien cómo es. ¿Qué más? ¿Qué más hay que hacer? Sí. Ay, ya no, esto ya no me acuerdo, pero lo saben mis papis. A ver, cuéntanos, Clever, ¿cómo se juega este juego? Por favor. Bueno, este es un sistema, ¿no?, que se llama el método Lossi. Ajá. En el cual se crean, lo que se llaman como palacios de la memoria. O sea, tú utilizas una palabra que te sirve como colgadero para que a esa palabra le asocies otra palabra. Por ejemplo, por decirte algo, ¿no?, el Samuelito debe acordarse el número 70. ¿Te acuerdas cuál es el 70? Sin mirar. No el número abstracto. Lo está dibujando. No el número abstracto, sino en este caso está un faro relacionado con una figura. Exacto. Porque faro es F es 7 y R es 0. Entonces 70 es 0. Entonces ahora a ese casillero le vas a anclar una le tienes la imagen, ¿no?, en tu cabeza, sí. Y le anclas algo más. Sí. Entonces la cuestión es lo que le dice el Samuelito, más una historia, porque vas creando relaciones, unas historias locas, ¿no?, absurdas, pero mientras más absurdas, es mejor para tu cerebro. Wow, genial. Miren, y acá hay otro tablerito. A ver, cuéntanos, Samuel, ¿este cómo se juega? Espera, que tengo que poner las piecitas. Bueno, mientras Samuel está poniendo las piecitas, está poniendo el cero todo. Vamos a describirle tablero. Un poco, Clever, de qué se trata este tablerito. Ya, eso está basado en el sistema matemático oriental, ¿no? Japonés, porque en Occidente manejamos en base a abstracciones. Ajá. Cuando nosotros decimos del número uno, imaginamos de la forma del número uno. Sí. ¿No? El número 10, un uno y un cero. Pero en el sistema japonés, ellos no trabajan con la abstracción del número, o sea, con la foto del número. Ellos trabajan con cosas concretas, ¿sí? O sea, ven el número. O sea, toman la foto, en este caso, como se está manejando el método que se llama el soroban, ellos le ven la foto y ahí dicen, este es el número tal, pero es el hemisferio derecho el que está trabajando nuevamente, ¿no? El hemisferio izquierdo nos hace que, digamos, por decir, 8 más 2, 10. Ya, o sea, como adulto ya sabemos que es eso. Ajá. Pero un niño ve la abstracción, ¿no? Siempre nos hacen, ¿no?, el jueguito de las manzanitas, así. Pero en este caso vemos el número. No, no estamos imaginándonos un número abstracto y le hacemos la operación con el número abstracto, sino que vemos el número en concreto. Las personas que nos escuchan de pronto no se dan cuenta qué está pasando, pero si ustedes investigan en internet, busquen abaco soroban, abaco japonés soroban, van a observar que el número, el niño o el adulto juega con un abaco. Entonces mira el número y las operaciones les hace mentalmente, y luego cuando tienen la respuesta en la mente, entonces emiten también la respuesta ya de la figura que vieron. En este caso, en el tablero, y cuando ya tienen práctica y entrenamiento, ya lo ven la figura en la mente. Bien. Entonces, es visual. Mira, y Samuel, entonces cuéntanos. Aquí tenemos el tablero y les has puesto estas figuritas que parecen monedas. ¿Qué debes hacer? Son pilas. Son pilas. Entonces, ¿qué se debe hacer en el juego? La franja roja, ¿qué es, Samuelito? ¿Cuál es la franja roja? Es la canasta. ¿Cómo se llama? Ah, bueno, la canasta. Ajá. Aquí está la canasta, acá hay otra canasta, aquí hay dos guantes y un guante, y aquí el banco para poner el... dinero. ¡Un millón de dinero! ¡Ya! Aquí está la columna de unidades, de cenas, la pena. Eso. Eso es miles. Igualito, ¿no? Miles. Ajá, los decimales están aquí. Los decimales están al lado derecho de la coma. Los décimos. Ahora hagan este ejercicio. Esto es rápido para entender esto, ¿verdad? Sí. Ustedes hacen las manitos y los que están en casa también hacen sus manitos. Ahora, el pulgar vale 5. Ajá. Los pulgares valen 5. El de la derecha vale 5 porque es las unidades, y el de la izquierda vale 50 porque es de las decenas. Ya. ¿Sí? Ahora, 5. 5. Los otros dedos valen 1. Los demás dedos valen 1, ¿no? Ya. Igual que los de acá, de las decenas, cada dedo va a valer 10. Ah, qué bien. Decenas, ¿no? Ajá. ¿Cierto? Entonces, ahora, ustedes vayan sumando 1. 1. ¿No? Ahora, sumen 3. Ajá. ¿Cuánto tienen? 4. 4. Ahora, les voy a decir, sumen 5. ¿Qué harían? 9. Bien. 9, ¿pero por qué? Pero porque es una abstracción mental. Sí. Pero en este caso les digo, sumen 5. El 5. El pulgar vale 5. Entonces, ¿cuánto tienes ahí? 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, si les digo, hagan 10, ¿cuánto es 10? Con la otra manito. Con las decenas. 10. Y si les digo, sumen 50. El pulgar vale 5 decenas. No. O sea, 50. Yo estoy haciendo entonces, con la tabla. Pero 50, ahorita está 60. Claro, 60, porque les dije, al 10 que había, sumen 50, y ahora ¿cuánto tienen? 60. Ese es él. Entonces es una forma más visual de hacer las matemáticas. Y concreta, ¿no es cierto? Claro. Y así, esto, con las manos hacemos unidades y decenas. Wow. Pero cuando utilizamos este abaco, hacemos hasta millones, como dijo Samuel. Los niños pueden hacer esto, porque así se entretienen. Exacto. Pero por acá... Por atrás es menos entretenido. Por atrás hay otro juego. A ver, vamos a mostrarle a los... Es el mismo. Ah, es el mismo juego. Pero ya no tiene figuritas. Ah, ya. No tiene platanitos. Ah, ya le vi. Tiene papas. Ajá. El que es para niños, el kids. El kids. Ese es con dibujitos. Para qué interesante. Bueno, Clever, tú haces talleres, tú das también lo que son asesorías. Cuéntanos, ¿dónde te podemos contactar? Bueno... En general yo doy talleres en diferentes instituciones, donde me contratan, ¿no? Me pueden llamar al teléfono, por el correo o en el Facebook. Esta época, bueno, no sé, ¿no? En el Triángulo vamos a hacer un vacacional, de pronto a los niños que quieran, en el Instituto IDECAN, que queda en el Triángulo, en el edificio Solvalle, en la autopista, ¿no? No es lejos de aquí. Sí. En la autopista estamos en el Triángulo, ahí el edificio Solvalle. A mí por haber hecho clases, y el Samuel dio una vez una clase y ganó también un dinerito. ¡Wow, qué bien! Unas señoras que quedaron maravilladas porque el Samuel dio también una clase. El Samuel dio una clase a señoras de la tercera edad, ¿no? Y les gustó manejar este tipo de abaco. Entonces... el vacacional va a ser en el quinto piso, en el edificio Solvalle, un edificio amarillo, ¿no? Frente a la ganga, donde la gente puede asistir. Si quieren contactarse conmigo para talleres, cursos, ya les digo, doy talleres en empresas, en colegios, en instituciones, en familias. Hago coach cerebral también, particularmente a las personas que deseen. Se pueden contactar a mi número, el 0997-93-7821. De esa manera, yo te presto, ¿no? Estos cursos realmente son bastante costosos, pero en nuestro medio les hago lo más económico. Por ejemplo, dimos un taller la otra semana, el sábado, ¿no?, que tú supiste, ahí mismo, en el mismo instituto, para formadores, para entrenadores cerebrales, y el taller costó $20 todo el día, desde las 8 y media hasta las 6 de la tarde. $20 más 10 de comidas, es un costo sumamente bajo, ¿no? Sí. Y aquí tenemos otro taller, si es que la gente quiere entrenarse como formador, como entrenador cerebral, para ayudar a los demás, para su cerebro. El 20 de julio vamos a tener otro seminario igual, ¿no? Porque cuando yo suelo dar este tipo de seminarios, suelo hacer de preferencia en un solo día, ¿no? Las cuales no es aburrido, porque como trabajas varias cosas, el trabajo físico, mental, lectura, matemáticas, entonces se vuelve algo bastante interesante, y con el cuerpo, porque el aprendizaje tiene que ser con el cuerpo. Claro. Lastimosamente la educación se ha vuelto bastante racional y mental, muy y memorística, ¿no? Sí. Y sentados en el sistema Waldorf del Nina Pacha, donde está el Samuelito, aprenden en base a la actividad, en base al movimiento, ¿no?, en base al juego, si aprenden matemáticas, aprenden jugando. Claro, con claro la cocina. Sí. Súper, eso me parece muy importante. Les recuerdo entonces el número de Clever, 0997937821. Recuerden, para los que están en el Valle de los Chillos, entonces tienen este vacacional para que puedan las niñas y los niños a trabajar matemáticas divertidas, lectura dinámica, memoria asociativa y gimnasio cerebro-corporal. Así que ya viene el verano, ya están las vacaciones y ya también tenemos hoy la casa abierta del vacacional INTI de verano a las 3:30 de la tarde en el Centro de Crecimiento Integral Identidad, que eso queda en la Llanes Pinzón, en el 2221. Y entre Colón y Niña. Así que chicas y chicos, se nos acabó el tiempo. Vamos a enviar nuestros saluditos, empezando aquí por Steven. Y esos saluditos que sean bien, bien emocionantes. No vamos a alcanzar hoy los chistes. Ah, bueno, y el sorteo. Ah, bueno, y el afiche también nos van a regalar. Súper bien, del Enneagrama. Y el sorteo lo vamos a hacer entonces ahora con los niños aquí, y niñas aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, Steven, tu saludito. Un saludo a mi mamá y a mi tía. Ahora, Martín. Un saludo a todos los carnalitos que nos están escuchando y a todo el mundo. Saludos a todo el planeta Tierra, hasta Júpiter. Saludos a mi hermana y a mi mamá, que me están esperando. ¡Ah, qué lindo! Saludo al mundo entero y al universo y hasta todos los planetas del universo y a los satélites. ¡Eso, muy bien! Yo mando saludos a mi mamá, a mi papá y a mi hermana y a la Emily. A la Emily, claro que sí, que nos está escuchando allá en la casita. Yo le mando saludos a mamá, a mi abuelita y a toda mi familia. Muy bien, entonces agradecemos mucho a Clever por haber venido a este nuestro carnavalito y esperamos que nos encontremos en la próxima. En los controles estuvo Alexis Morales, ahí en las redes sociales el señor Efrén Buen Año, y aquí en cabina, ¿quiénes estuvimos? Steven Flores, Martín Flores, Sebastián Erique, Brisi Zambrano, Samuel David, Giselle Buenaño, Nicolás Melo y Clever Benalcázar. ¡Hasta nuestro próximo carnavalito! Carnavalista, dijiste. Cuando viene el colibrí, cuando amanece. Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito, carnavalón, gira, gira tu canción. Carnavalito, carnavalón.